El portavoz de la sucursal de Liaoning de la Asociación General de Coreanos Residentes en China dio declaraciones a la prensa el día 21 bajo el título de «La victoria en la lucha de velas encendidas contra Park Geun-hye sirve de un punto de partida del cambio de la sociedad surcoreana». En su charla, extendió caluroso apoyo y saludo a distintos sectores y capas de la población surcoreana que se incorporan con energía a la contienda masiva por establecer una nueva política y construir un nuevo régimen y sociedad donde el pueblo sea el dueño.